Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, hola, hola, buenas noches mis queridos y queridas amigos quilleros y quilleras. Bienvenidos nuevamente a otro programa más aquí en Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Ya saben, mi nombre es Michu Dávalos y estamos nuevamente acompañándoles aquí con la mejor energía, con sobre todo las buenas vibras para esta noche de jueves. Antes de continuar y presentarles el programa de esta noche, quiero invitarlos e invitarlas a todas y todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como @quillarockradio y en Facebook nos encuentran como Quillarock. Así que vayan a seguirnos, a dejarnos un like para que ustedes se enteren de todas las temáticas que tratamos aquí en este programa, Cris, la Selena, la Mire y la Micho. Así que primero, antes que todo, vayan a seguirnos y ahora les voy a contar de qué vamos a hablar esta noche en este programa. Hemos traído música diferente, música un poquito diferente a la que solemos pasar, pero igual de buena. Ya saben, aquí siempre van a escuchar los mejores temas, los mejores discos y sobre todo las mejores bandas del mundo. Así que sin más preámbulos, arrancamos con esta noche de música psicodélica, a veces también llamada psicodélica, que abarca una gama de estilos y de géneros de música popular que están inspirados o influenciados por la cultura psicodélica y que intentan replicar y realzar las experiencias con drogas psicodélicas, valga la redundancia. Este género surgió a mediados de la década de 1960 entre las bandas de folk rock y blues rock de los Estados Unidos y de Reino Unido. Así que para arrancar con este programa nos vamos con dos grandes temas, uno de ellos el trauma de la semana de la Michu, que es Venus de Shocking Blue y Happy Together de The Turtles. Empezamos. Love. together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, something blows my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. Las bandas de música psicodélica a menudo utilizan nuevas técnicas y efectos de grabación. Las influencias psicodélicas se extendieron al folk, rock y soul, creando subgéneros de folk psicodélico, rock psicodélico, pop psicodélico y soul psicodélico. Es decir, abarca una gran cantidad de extensiones. Es decir, que a finales de los años de 1960 abarcó varias extensiones antes de declinar a principios de la década de 1970. Las bandas de música psicodélica ampliaron sus horizontes musicales y pasaron a crear e influenciar muchos nuevos géneros musicales, lo que ahora conocemos como rock progresivo, rock electrónico, jazz rock, el heavy metal, thrash metal, el funk y así varios géneros. Continuamos este programa con Little Green Bag de George Baker y Can the Cat de Susie Quatt. Outside in the night, outside in the day. La música psicodélica o música ácida es un género musical que pretende evocar, ya sea lírica o sonoramente, la experiencia psicodélica de las drogas, que han sido usadas por varias culturas y muy a menudo su uso es acompañado por música, tal como ocurre hasta hoy en algunas culturas. De todas formas, el término psicodélico está ligado a la música por primera vez en el rock, surgido a mitad de los años 60 en Inglaterra e influenciado por el movimiento hippie dentro de una perspectiva estética que también era compartida por el arte psicodélico en sus formas visuales, pero esencialmente ubicable dentro del movimiento de la psicodelia ligada a la expresión artística de la experiencia. A continuación, Gloria de Van Morrison y Soul Kitchen de The Doors. Let me sleep one night in your soul kitchen. Años 80, algunas variantes de la música electrónica y del trance retoman esta estética psicodélica en la música en géneros como psytrance o en los 2000 en el psybreaks. En alguna forma también la psicodelia influenció al dub, el cual usualmente es ligado con el consumo de marihuana. Entonces por ahí también hay otra relación entre la música y las drogas. En la década de los 80 y 90 aparece el dub electrónico, el cual también sería importante precedente para la evolución del psy-fi. A continuación, Tunnel of Love de Wanda Jackson y Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel. Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Hey!

It's the morning and just we two. Water, a fire in the sky. Smoke on the water. para culminar totalmente con una época, algunos de los artistas dejaron este mundo. Tal es el caso de Jimi Hendrix, quien murió en Londres en septiembre de 1990, poco después de la grabación de Band of Gypsies. Janis Joplin murió de una sobredosis de heroína en octubre de 1970. Jim Morrison de The Doors murió en París en julio de 1971. Así también, muchas bandas sobrevivientes se alejaron de la psicodelia hacia el rock de raíces, o llamado roots rock, o al folk tradicional, y además a la experimentación del rock progresivo o al rock pesado. A principios de los años de 1970, los discos influenciados por el soul psicodélico estaban perdiendo su agarre en las listas, y la mayoría de los grandes artistas comenzaron a buscar inspiración en otros lugares. Tal es el caso de Pink Floyd, a quien todos ya conocemos que tiene influencias del rock psicodélico. Así que vamos a continuar con esta banda y la canción Time y Cycle Love de Eddie Hazel. is gone, the song is over. Thought I'd something more to say. Thank you. re interesante la historia de la música psicodélica y cómo esta proviene de algunas cosas, de algunas costumbres, de algunas culturas, y que también dio la mano para que se desarrollen algunos géneros del rock, de mucha música que hemos escuchado acá, y tienen influencia y origen en la psicodelia, ¿no? Algunos todavía con rasgos muy, muy evidentes, otros ya con pocos rasgos, pero que aún siguen. Y con esto hemos llegado a la parte final de nuestro programa. ¿Qué les pareció? Espero que en verdad les haya gustado la historia de la música psicodélica, de la psicodelia, que también me parece que lo conversamos en algún momento, pero bueno, en esta ocasión lo hemos ampliado mucho más. Así que, quilleros y quilleras, espero que la hayan pasado bacán, espero que hayan disfrutado este programa y sobre todo que les haya gustado todos los temas que pasamos esta noche. No se olviden que nos vemos de aquí al próximo jueves a las 23 horas aquí por Radio Casa de la Cultura 940M, o si nos escuchan desde una computadora en www.radiocce.com. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @quillarockradio y en Facebook estamos como Quilla Rock, para que también se enteren de las temáticas que tratamos los otros días de la semana con los otros chicos, con todo el equipo de Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos, la Michu Dávalos, ya saben, acompañándoles todas las noches de jueves, así que los espero la próxima semana. Besos y abrazos para todos, nos vemos luego. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.